26. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. «No te recuerdas, pues», decía, «no es exactamente aquí». Otra voz la respondió sin duda, puesto que contestó, «Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí». Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo, «Seguro, verás dónde comienza mi rastro en la arena. No tienes más que esperarme allí. Estaré allí esta noche». Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo aún después de un silencio, «¿Tienes buen veneno? ¿Estás seguro de no hacerme sufrir mucho tiempo?». Me detuve, con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. «Ahora vete», dijo, «quiero volver a descender». Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena, como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras, con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. «¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes?». Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber. Y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere, herido por una carabina, y me dijo, «Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa». «¿Cómo lo sabes?». «Precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo». No respondió nada a mi pregunta, pero agregó, «Yo también, hoy vuelvo a mi casa». Luego, melancólico, «Es mucho más lejos, es mucho más difícil». Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño, y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. «Tengo tu cordero, y tengo la caja para el cordero, y tengo el bozal», sonrió con melancolía. Esperé largo rato, sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. «Has tenido miedo, hombrecito». Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. «Tendré mucho más miedo esta noche». De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable, y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. «Hombrecito, quiero oírte reír otra vez», pero me dijo, «esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado». «Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella?». Pero no contestó a mi pregunta y dijo, «no se ve lo que es importante, seguramente».